Con Chile en el corazón, a Pablo Neruda. No dormiréis, malditos de la espada, cuervos nocturnos de sangrientas uñas, tristes cobardes de las sombras tristes, violadores de muertos. No dormiréis. Su noble canto, su pasión abierta, su estatura más alta que las cumbres, al unísono libre de su pueblo, os ahogarán un día. No dormiréis. Venid a ver su casa asesinada, la miseria fecal de vuestro odio, su inmenso corazón pisoteado, su mano pura herida. No dormiréis. No dormiréis porque ninguno duerme. No dormiréis porque su luz os ciega. No dormiréis porque la muerte es solo vuestra victoria. No dormiréis jamás porque estáis muertos.